Muchísimas gracias. Llegue mi saludo a todo el colectivo, también a las personas que están en sintonía con nosotros en esta emisión. Vamos a conversar con una especialista de farmacias en vertientes a propósito de la utilidad y lo provechoso que puede ser emplear la medicina natural en distintos padecimientos. Nos acompaña para este tema la licenciada Yamilé Colombier Méndez, técnica de servicios farmacéuticos en la unidad de farmacias y ópticas del municipio. Bienvenida y buenos días, Yamilé. Sí, muy buenos días. La medicina natural y tradicional, como muchas personas mayores ya la han utilizado, no tiene riesgos ya que no tiene contraindicaciones ni reacciones adversas que puedan provocar daños irreversibles al paciente. Queríamos aprovechar el espacio para decir la utilidad de algunas plantas medicinales que mucha población todavía no lo conocen, como es el quitadolor, extracto fluido, lo tenemos en venta en nuestra farmacia y el mismo se utiliza como analgésico, que puede ser utilizado para los ancianos, es aplicar 2 veces al día. Y eso alivia sus dolores, reumatismo, las fibromialgias. Pero además de eso tenemos el toronjil de menta, extracto fluido, el cual tiene muchas utilidades como analgésicos, antisépticos, antiinflamatorios, para las infecciones de las vías respiratorias y más en esta época del año. Recordemos que siempre buscan los pacientes los jarabes, pero no buscamos estos tipos de extractos que también son utilizados para las vías respiratorias. Estos extractos que son, Yamilé, como gotas, ¿no? Sí, son extractos y tinturas que se utilizan y se toman 20 gotas en medio vaso de agua. Lo único que, bueno, no tiene esa utilidad y ese conocimiento para toda la población. No es desconocido para nadie, es la situación que tiene el país con las materias primas, con la producción de fármacos industriales y la medicina natural, la medicina verde, como la conocemos, viene a ser un paliativo incluso para suplir déficit. Se ha ganado un poco más de cultura entre los vertientinos con respecto a la utilización de esta alternativa. Sí, como tú decías anteriormente, la medicina natural y tradicional es una de las alternativas que estamos buscando hoy en día en nuestra red de farmacias para suplir muchas necesidades que tienen muchos pacientes en cuanto a los medicamentos. Nuestro municipio es un municipio con una buena aceptación. Te podría mencionar el añil cimarrón, el plátano loción, te podría mencionar estas tinturas anteriormente, que no tenían la aceptación en un tiempo, pero debido a nuestra farmacodivulgación, a nuestra aceptación, a boletines que hemos transmitido a la población, ha tenido muy buena aceptación en cuanto a su utilidad. Nosotros continuaremos al tanto de acercarnos a los especialistas de farmacias para continuar llevando a nuestra población el conocimiento de esta medicina natural y tradicional, cómo se puede utilizar y aquellos padecimientos en los cuales es factible utilizarlo, incluso supliendo a medicamentos industriales muy efectivos. Muchísimas gracias a la licenciada en farmacias, Yamilé Colombier Méndez, por haber compartido con nosotros estos detalles. Soy Eovalis Matos Arias y agradezco la sintonía a los oyentes.